Buenos días, Karina. Buen día. Sí, hoy vence el plazo que se había puesto como para presentación de los currículum. Bueno, de todo aquel interesado, de que persona que tenga experiencia, no hay límite de edad, que tenga experiencia en el trato con adultos mayores o que, bueno, haya estudiado, haya realizado cursos, que tenga alguna preparación, bueno, tiene la oportunidad de presentarse y de concursar en para asumir ese trabajo, digamos. Sergio, ¿se presentó alguien? Sabemos de gente interesada que están trayendo, vence a la, o sea, todavía hasta la 1:30 hay tiempo para presentarlo. Ahí ya han andado algunas personas, así que hay 3 o 4 personas, por lo menos las que yo he tomado conocimiento, que están presentando bueno, su legajo, su currículum. Sergio, ¿alguien que ocupó la dirección no hace mucho tiempo podría presentarse? Podría, sí. En esto no hay, digamos, límite de edad ni, bueno, ni condicionamiento, digámoslo así, ideológico. Mientras tenga capacidad, la idea es que esté alguien que sea capaz y que le dé un mejor nivel de vida, un mejor vivir a quienes están ahí, que son los abuelos, ¿no? A ver, una pregunta por ahí puede haber trascendido, yo lo decía esta mañana. ¿Algún sector de empleados, Sergio, podría estar promoviendo la vuelta a la dirección de alguien que estuvo ya hace un tiempo atrás? No sé, no te puedo decir porque no lo sé. Está bien. No sé a quién te referís específicamente, pero no tengo conocimiento de eso, no sé, sobre ese tema no sé. Está bien. O sea, nosotros encaramos este tema desde otra óptica, digamos, desde la parte positiva, sin, como se dice comúnmente, sin ponerle bolilla negra a nadie. Mientras tenga capacidad, la idea es que se presente. Está bien. Después definirá el personal técnico de provincia, intervendrá el área técnica de acción social acá también, y bueno, se hará la evaluación de parte de provincia en cuanto a quiénes crean o a su entender sea la persona idónea para llevar adelante esa tarea. Por ahí puede ser que quien sea elegido no funcione, y bueno, está siempre la posibilidad de hacer un nuevo intento, ¿no? Bien. Sergio, ¿cómo va a ser el concurso? ¿Ya tienen fijada la fecha? ¿Viene gente de provincia? Por lo pronto, hoy vence la presentación de los interesados. Veremos si hay algún pedido, hay alguien que por ahí no está previsto hasta el momento que se prorrogue la presentación de los currículos. Y después, una vez que esté eso, nos confirmarán de provincia el día que venga el personal de allí para la parte técnica, como para evaluar y tomar las entrevistas a las personas que hayan presentado su currículum, ¿no? Bueno, Sergio, lo que motiva esto tiene que ver con, digamos, dificultades fundamentalmente que tienen que ver con la relación con el personal. No, yo creo que por ahí influye bastante en que hay parte del personal que es de provincia, y algunos adherentes del municipio, y después todos los fondos que vienen son de provincia, que si bien todavía no han llegado y lo va solventando el municipio por una cuestión de que de importancia social, bueno, el municipio lo único que hace la administración y después presentar las rendiciones en forma de transparentar todo eso, ¿no? Por eso que es importante que quien esté a cargo de eso tenga una dependencia más directa desde la provincia, ya sea del sueldo como también en cuanto al manejo, ¿no? Si bien va a haber siempre una coordinación con el área social de acá, del municipio, creemos que es importante que esté así a nivel provincial y a su vez que haya una continuidad en las políticas que se aplican, que por ahí no sea un sub y bajo, un vaivén del tema de quién está a cargo de la administración municipal, eso hace que por ahí se cambien los directores y por eso todo el personal está acostumbrado a un sistema de trabajo y hay que cambiárselo todo. Y bueno, lo que se busca con esto es, como te decía hoy, brindarle un mejor nivel de vida a quienes usan ese o necesitan el uso de ese servicio, que son los ancianos, ¿no? O sea que la persona que ingrese como director o directora del hogar de ancianos ya comienza, digamos, digamos, pasa a ser un contratado de la provincia al haber ganado el concurso, un empleado provincial. Y sí, va a depender de la provincia en un principio, hasta que se haga toda la papelería, habrá algunos meses, como pasa con todos los contratos de la provincia, tiene un periodo ahí de hasta que sale toda la resolución y todo a nivel provincial, pero sí, la idea es eso, que depende con no, dependa el sueldo de provincia, ¿no? Bueno, concursa para ese cargo, queda en ese cargo, digamos, salvo que ocurra algún hecho más que destacado, queda fijo en ese cargo. Digamos, ya no se renueva cada 4 años en todas las gestiones. Y la idea es que sea una persona que esté como en planta, digamos, que va a estar con una tarea que va a ser como cualquier otro empleado ahí del hogar. Bueno, a no ser que haya algún problema grave en cuanto ingrese una nueva administración, en cuanto al manejo que haga esa persona. Y bueno, por ahí podrán presentar el pedido de que se renueve, pero debería ser algo más fundamentado. Yo creo que si está funcionando bien, seguirá estando. Bueno, Sergio, en otro orden de cosas, bueno, ya hemos hablado de las veredas con la arquitecta Osorio hace un ratito nada más. ¿Trabajando en qué otras cuestiones? No, por ahí en el tema de